ya podrás tener el mundo entero, y entre tus manos toda la dicha y otro cariño mejor que el mío. Pero ya verás siempre así.